llego la mañana y no he dormido nada, pensando solo en ella, loco voy a parar. El insomnio mi castigo, su amor será mi alivio, si ella no es mía, no viviré en paz. Pero hoy tendré presente que ustedes me aconsejen, por eso mis amigos los voy a escuchar. No, no es amor, oh pollo chinchula, lo que tú sientes se llama obsesión. Laura. Una ilusión en tus pensamientos que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón. Su amor será mi alivio, si ella no es mía, no viviré en paz. Pero hoy tendré presente que ustedes me aconsejen, por eso mis amigos los voy a escuchar. No, no es amor, Choco, lo que tú sientes se llama obsesión. Fabiana, las vecinas de Centroamérica. Hola, chica de los piojos. Dice, no, no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. La publicidad. Bueno, gracias chicos, arrancamos la tercera parte.